fingir para escapar, poniendo cada vez uno más en las drogas, el pecado y la maldad. Hay escape, no hay salida para ti. El camino, la verdad y la vida son a ti. Poniendo cada vez uno más en las drogas, el pecado y la maldad. Quieres vivir, escucha hoy. Quiero estar feliz aquí en mi mundo. La vida no es tan fácil de vivir aquí. Esfuérzate para vivir feliz. Jesús, amigo fiel, abre tu puerta. Y te quiero conducir para escapar. Este mundo cada vez te rinde más. En las drogas, el pecado y la maldad. Escapa, no hay salida para ti. El camino, la verdad y la vida son aquí. El mundo cada vez se rinde más. En las drogas, el pecado y la maldad. Quieres vivir, escucha hoy. Si quieres ser feliz, escúchame. La vida no es tan fácil de vivir así. Esfuérzate para vivir feliz. Esfuérzate para vivir feliz. Esfuérzate para vivir feliz.